sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. Silvio Guillermo Martinero es el abogado penalista que mató a un cerrajero en pleno microcentro. Él mismo fue quien se encargó de instalar que había matado a un ladrón. Él mismo, una vez que salió a los tiros por esta calle, fue el que empezó a instalarle a los vecinos frases que vamos a compartir y que reconstruyen los testigos. Voy preso, pero este no roba más. En una zona donde en ese horario hay cientos de personas caminando. Sí, pasan millones de gente. Acá en el microcentro es una zona que todo el tiempo hay personas caminando. Y también adentro del bar, así que podría haber tranquilamente pasado algo peor con 5 disparos, pero bueno. Al margen de que por ahí tenemos relación con alguno que hablamos, hay otro que de tanto pasar todos los días, 26 años de que trabajaba. Entonces, chao, chao, chao. Y a veces ni sabe dónde trabaja. Pero todos los días, pues llega un momento de que te familiariza con esa persona. Es decir, que inmediatamente se dieron cuenta que no era un delincuente. No, pero no. Y después cuando vimos las tomas ahí, se venía caminando lo más bien. Se venía de allá, inclusive venía fumando, pobrecito. Pasó, lo miró así y siguió de largo. Y después vuelve a pasar. Vuelve sobre sus pasos. Y lo vuelve a mirar y sigue como si no hubiera matado a nadie. ...4010-7121-4010-7158... seguro los teléfonos a los que podés comunicarte aquí con nosotros en Sobre la Hora por Radio Splendid. Estamos hasta las 11 de la mañana. Lo que estabas escuchando en este momento tenía que ver precisamente con el momento del programa en el que nos vamos a meter ahora. Tiene que ver con un clásico de las 8 y media de la mañana, y es el ping-pong, que en este caso justamente estamos usando como disparador este hecho que se vivió esta semana a partir de una persona que le roba un maletín con $50,000 a otra, y que la acción que elige hacer es pegarle un tiro y matar a otro que nada que ver. Sí, salir a los tiros, hacia mansalva con un robo e incluso instalar, la idea lo escuchábamos acá en el disparador con algunos de los testimonios de los testigos, que lo primero que hace el hombre que mata a una persona que no tenía nada que ver, el cerrajero Daniel Rodao de Negri, ¿sí? Es el nombre de la víctima, que lo primero que hace es instalar escuchábamos recién que dice, yo iré preso, pero este tipo no afana más, como si fuera uno de los motochorros, que después hasta en algún momento se instaló la duda si lo habían robado, porque él cuando va corriendo se lo ve con el maletín. Claro, exacto. Al hombre, si le habían robado otra cosa, si lo habían robado, bueno, vaya a saber. Supongamos que lo hubieran robado, nada justifica. Además, pensando, cuando veía la dirección, donde era ahí en la calle San Martín, esto era donde nosotros íbamos, empezamos sobre la hora, era por esa zona. Y sí, porque es la zona de microcentro, además, sí. Exactamente. Es una zona de bancos, una zona que a la mañana está cerrada al tránsito también, o sea, que circulas caminando. Sí, sí. No, y que en hora pico, digo, hay muchísima gente, claro. A ver, es muy factible, si salís a los tiros, es muy difícil que no ocurra... O no lastimes a alguien, por lo menos. Lo que ocurrió. Lo que nos lleva a pensar un poco, ¿no? Esto de... Porque uno dice, sale esa reacción, pero el tipo... Digo, a ver, es alguien que anda calzado por la vida, ¿sí? Uh-huh. Porque vos no es que fue a su casa, no es el ingeniero Santos, ¿sí? Recordemos aquel caso tan emblemático de mal llamada justicia por mano propia, ya por principios de los 90, aquel hombre que le habían robado el pasacaset del auto y persiguió durante 10 cuadras, buscó el arma y persiguió durante 10 cuadras a los ladrones y los terminó matando, sino que es alguien que anda por el microcentro en horario pico Con una Glock 9 milímetros. Lo que nos lleva a, digamos, a volver a pensar cosas que hemos trabajado ya en este espacio de ping-pong acerca de el rol de las armas, la circulación de armas en nuestra sociedad. Y una, obviamente, una de las primeras fuentes que consultamos siempre que nos referimos a este tema, que es, no sé, podemos decir una eminencia en el tema, y como en tantos casos en nuestra historia de referentes sociales que se convierten en tales a partir de una desgracia personal. Estamos hablando de Adrián Mercená, que él es el papá de Alfredo. Recordemos, Alfredo fue víctima de un loco del rifle en... El tirador de Belgrano. El tirador de Belgrano, exactamente. Sí, se lo conocía en los medios. Que a diferencia de muchos que dicen, no, si a mí me matan a un hijo, yo voy a pedir que lo maten, voy a pedir pena de muerte, lo voy a matar. Adrián Mercená lo que hizo fue organizarse junto a su compañera en una ONG, ahora no tengo acá a mano, Red Argentina para el Desarme es el nombre, donde busca concientizar y buscar justamente el desarme. Entonces, bueno, consultado por esto, ¿cuál es el rol que debe tener el Estado en cuanto al control de armas y si lo tiene y cómo se implementa? Sí, eso realmente es uno de los más serios problemas que tenemos en el país, y eso es responsabilidad exclusiva del Estado, porque lo que nosotros venimos insistiendo desde hace años, venimos insistiendo en que es necesario tener una política seria con las políticas de armas en el país. Y lo que significa eso, trabajar no solamente en prevención y concientización, sino también en control de todo el mercado legal, que es por donde se evaden muchas armas, y fundamentalmente de persecución penal de las armas ilegales. Y ahí es una deuda pendiente del Estado. Nosotros creemos que fundamentalmente que un chico hoy en nuestro país pueda acceder con la facilidad con que se accede hoy a un arma es responsabilidad exclusiva del Estado por no haber cumplido con sus responsabilidades a lo largo de todos estos años. Lo que nosotros insistimos es que esta responsabilidad es porque el organismo que de implementar las políticas de armas y fundamentalmente el control de todo el comercio es el Registro Nacional de Armas. Y el Registro Nacional de Armas hasta el día de hoy todavía se sigue financiando a través del mercado. ¿Y qué significa esto? Que se financia con el cobro de tasas por la compraventa de armas, por la compraventa de explosivos, por la venta de certificados a los usuarios de armas. Y además, lo más grave aún es que el organismo que recauda, porque es un ente cooperador que la funciona igual que los registros automotores, es la Asociación de Comerciantes y Fabricantes de Armas. Los que deben ser controlados en nuestro país, los que deben ser controlados, que son los fabricantes y comerciantes de armas, son los que financian al organismo que los controla. Y así nace todo el problema que hemos tenido y que seguimos teniendo. Los escasos controles que se han implementado hasta el día de hoy, porque los controles significan, por un lado, reducir el potencial mercado, y por otro lado, significan gastos, y nadie quería hacer nada de eso. Y esa es la situación en la que estamos hoy. Esto lo hablábamos con Mercená, que esto es reciclado del año pasado, alguna vez que tocamos este tema, donde, bueno, y en otras ocasiones que lo hemos entrevistado y que han hablado, que ha hablado por otras cuestiones, y pareciera que es un tema que es titular un par de días, decimos todos, no, es terrible el tema de las armas, durante una semana, unos días, y luego, hasta que no vuelve a ocurrir, no se hace nada, hasta que vuelve a ocurrir porque no se hizo nada, y ahí volvemos a preocuparnos, a impostar un poco esa preocupación, hasta que vuelva a suceder algo. La excusa que da este hombre, que al que no se lo llama el asesino, se lo llama el abogado, el ex militar, sí, pero se lo vincula con otras causas o no, pero no es una, sí, básicamente lo que es un asesino, ¿no? Sí, pero bueno, no se lo instala con ese término. Sale a partir justamente de que fue víctima, supuestamente fue víctima de un robo o de un intento de robo. ¿Cuál es la influencia entonces del discurso acerca de la inseguridad que tiene para que sucedan estas cosas? Lo consultamos a Mario Juliano, él es juez y director de la ONG Pensamiento Penal, y esto nos decía. Yo creo que montado sobre un reclamo real, objetivamente hay sitios donde existen situaciones de inseguridad. Sobre esta situación real, hay personas que son muy permeables a un discurso autoritario que piensa que esto se puede resolver mágicamente o que se puede resolver eliminando a determinados integrantes de nuestra sociedad. Esta campaña de ley y orden está muy focalizada, exclusivamente focalizada, a cierto tipo de delincuentes y a cierto tipo de delitos. Curiosamente, se omite señalar a otros delincuentes y a otros delitos que seguramente son bastante más graves que el arrebato de una cartera. Estas acciones claramente deben ser definidas como delitos, como el propósito de responder a un delito de baja intensidad, un arrebato, una tentativa de hurto, con un delito enorme, como es un homicidio, o lesiones que traen consecuencias penales gravísimas para las personas que bajo ningún punto de vista se pueden amparar en el pretexto de la legítima defensa o emoción violenta. Estos son asesinatos. Esto creo que no puede responder ni a la indignación ni a la legítima defensa. Esto responde a un instinto criminal desatado. Era entonces Mario Juliano, juez y director de la ONG Pensamiento Penal. Esteban Rodríguez Alzueta es sociólogo, docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, una referencia constante de este programa cuando solemos tratar cuestiones de inseguridades y políticas policiales. Lo consultábamos, bueno, también acerca, vinculándolo con este tema de este juego de la inseguridad, la circulación de armas, la mal llamada justicia por mano propia, y esto nos decía. Me parece que en realidad hay que pensarlo al lado de otras violencias. Hay que pensarlo al lado de la violencia policial, que de alguna manera es insumo para otras conflictividades sociales violentas. Hay que pensarlas al lado de la violencia que pone en juego el universo trans, que también le agrega violencia a otras conflictividades sociales. Y me parece que también, de alguna manera, los linchamientos nos están diciendo sobre la desmonopolización de la violencia por parte del Estado, ¿no? Es decir, ha perdido protagonismo y dirección de la fuerza que dice monopolizar. Y la pierde, por ejemplo, cuando no tiene capacidad de conducción política sobre las policías, cuando existen controles deficitarios sobre la circulación de armas, cuando de alguna manera también interpela a que los vecinos estén alertas, cuando de alguna manera el Estado los participa en los controles seguritarios. Recordemos la famosa propaganda del gobierno Scioli: si usted ve o sabe algo, llame al 911. Me parece que de alguna manera lo que estos linchamientos están dando cuenta de ese olfato social, de los procesos de estigmatización social que crean condiciones para la violencia policial también, pero también, lo digo con una imagen, ¿no? Cuando el gatillo fácil no alcanza, bueno, se dispara con el linchamiento. Esteban Rodríguez Alzueta, también una persona de consulta aquí en Sobre la Hora para conversar sobre lo que tiene que ver con situaciones de seguridad, de inseguridad, reformas policiales. En realidad, sobre eso hemos consultado mucho y también da su opinión acerca de este tema. Cerramos nuevamente con Adrián Mercenac, de la ONG Red Argentina para el Desarme, donde, de alguna manera, uno de los trabajos que han hecho desde la Red Argentina para el Desarme es trabajo de formación en escuelas, talleres con chicos, donde ver cómo desde chicos ya el lugar que tienen las armas, cómo se va imponiendo desde ahí. Y esto nos contaba acerca de esta experiencia. Nosotros hemos participado en infinidad de encuentros con chicos en distintas escuelas, donde trabajamos con el programa educativo, con jóvenes que van desde los 6 años hasta los 18, 19 años, y básicamente el motivo que lleva a un chico a armarse es poder, es la sensación de poder y de seguridad que brinda el arma, y esto es gran parte culpable del sistema, nuestro sistema general de sociedad. Una sociedad donde se masifica, el otro es un objeto, y donde la individualidad es lo que prima, y eso es lo que ha llevado a los chicos a armarse. Eso, si uno le pregunta a los chicos y lo expresan ellos en las escuelas, es la sensación de tener poder sobre el otro, de dominar al otro. Y el otro es un otro, es un ente autónomo, pero no es una persona. Y ese es realmente el principal problema. Yo Yo creo que la base, básicamente el problema de por lo cual los jóvenes quieren acceder a un arma es eso, es sentirse poderosos, y además es lo que le venden muchas veces en los medios de comunicación, a través de las películas o a través de distintos programas. Esa sensación de sentirse poderoso con un arma en la mano, y ese es básicamente el problema. Era quien escuchábamos por último, Adrián Mercenac, sentirse poderoso con un arma en las manos. Sobre eso, de alguna manera, fue este ping-pong de esta mañana de sábado.